empezaríamos con las rutas que yo conozco y a partir de ese momento seguramente saldrá, yo conozco un lugar donde he visto mariposas y se juntan y ya vamos y entre todos vamos estableciendo como esos sitios importantes que seguramente nos están indicando que ahí hay algo bueno todavía, ¿no? Mi teléfono es el 951-156-1807 y estoy en el Face como Héctor M. Aguilar Reyes. Esperamos que haya personas que se interesen en estos recorridos, en compartir experiencias sobre estos temas y pues estamos muy agradecidas a nombre del colectivo Itzcuintli, del programa Cuatro Patas, por tu participación. Y cuando tengas más información sobre tu proyecto, sobre de catalogar a las mariposas, ojalá nos lo puedas compartir también para darlo a conocer al auditorio. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Seguramente compartimos preocupaciones, pero lo mejor es que siempre hay una luz en el camino, gente que se interesa por la problemática de la sobrevivencia de todas las especies, incluida la nuestra. Muchas gracias a ti, Ana, y a la amabilidad del biólogo Héctor Mario. Seguiremos pendientes. Y a propósito, ahora escuchemos a Mía Ainara, quien nos comparte sus propuestas también. Adelante, Mía. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes. Hola, soy Mía Ainara Ortiz López y les voy a platicar que las mariposas son muy bonitas y delicadas insectos. Por eso, uno, debemos que cuidar bosques y jardines. Dos, no debemos que capturar las mariposas o tenerlas en casa. Tres, debemos que sembrar muchos árboles y sembrar muchas flores. Gracias. Gracias al biólogo Héctor y a Mía por sus propuestas de acción. Definitivamente, cada quien desde donde estamos podemos contribuir a mejorar este mundo que habitamos. Aterrizando ya aquí en la realidad de nuestra comunidad, les comunicamos que tenemos a dos perritas en adopción. Ambas ya están esterilizadas y están buscando un hogar. Tenemos a Vainilla, que es una perrita de aproximadamente 3 años, tamaño mediano. Es muy cariñosa y está acostumbrada a convivir con otros perros. Si alguien desea tener una compañía tan buena como la de Vainilla, puede comunicarse al 951-277-1677 o al 951-4011-430. La otra perrita que está buscando hogar se llama Lobita. Está también, como ya dijimos, esterilizada y desparasitada. Si alguien desea su compañía, puede pedir información al 951-277-1677 o al 951-4011-430. De cualquier manera, si no alcanzaron a anotar los números de teléfono, ya saben que se quedan sus fotografías y la información sobre estas dos posibles compañías perrunas en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Y pues así llegamos al final del programa. Agradecemos a Radio Cuilapan, a Radio Universidad y a Mirna de Radio Combutzio, que ha hecho llegar nuestras voces hasta tierras michoacanas. Y muchísimas gracias a todos por su atención y hasta luego. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.